La semana anterior estuvieron en Limón los misioneros combonianos y logramos conversar con uno, con un hermano, y he aquí la información. Bien, estimados amigos, nos encontramos en la tarde de hoy aquí en Puerto Limón con el hermano César de los misioneros combonianos. Hermano César, tenemos entendido que en estos días hay una comitiva, podríamos decir, de misioneros combonianos, inclusive sacerdotes que están haciendo una visita a Puerto Limón. ¿Usted podría decirnos a qué se debe o cuál es el objetivo de la visita? Nuestro objetivo de la visita es para que la comunidad se sienta motivada en cuanto a la misión. Justo nos toca entonces recordar este domingo que es el Día Mundial de la Misión. Qué bien que los misioneros mismos cuenten su experiencia para motivar entonces a esta comunidad. ¿Ve? Nosotros hemos ido a distintos lugares motivando entonces también a la comunidad que sea parte, porque ellos también son misioneros. No solo nada más los religiosos y las religiosas. El compromiso es de cada uno de nosotros. ¿Cuántos sacerdotes vienen en la misión y cuáles son los lugares que van a visitar? Nosotros entonces van a venir dos sacerdotes combonianos, el padre Pepe y tenemos también el padre Víctor. Entonces ellos van a estar en la catedral el día jueves, ayudándonos también a motivar lo que es la hora santa y la Eucaristía. Y el domingo también el padre Víctor va a celebrar la Eucaristía a las 10 de la mañana. Vamos a hacer una Eucaristía entonces misionera. ¿Cuántos días van a permanecer por acá? Ya estamos nosotros desde el día lunes, entonces va a ser toda esta semana hasta el domingo. Debe darme los nombres completos de los sacerdotes que vienen. Muy bien, estamos entonces el padre Víctor Castillo, que es de Ojancha, y tenemos al padre José Girao, que es de Español, mi persona, el hermano César, que es de Perú, y también ustedes tienen aquí al diácono Juan Diego, que también él es de aquí, de Costa Rica. Muchísimas gracias, hermano, por haber participado con nosotros. Esta es la información que tenemos en cuanto a la visita de los combonianos a Puerto Limón. Tenemos más para ustedes. Tenemos un comunicado que viene emanado directamente de Monseñor José Rafael Quirós, Caminos hacia una auténtica democracia. Textualmente dice así. Este es el título de la exhortación publicada por nuestra conferencia episcopal con motivo del actual proceso electoral. El objetivo de la misma no es imponer una opción política, sino ante todo brindar un servicio a la comunidad católica y a los hombres y mujeres de buena voluntad, en orden a la reflexión y análisis y discernimiento que debe hacer el ciudadano creyente ante la propuesta política que se presenta. A través de esta exhortación hacemos uso legítimo del derecho y deber que nos compete como pastores, de iluminar desde la ética aquellos temas que tienen que ver con la realidad política y social del país. No se emiten, por tanto, criterios técnicos, eso compete a los versados en esa materia, pero sí recordar que el compromiso ético no puede estar ausente del orden social político, y más cuando muchos de los que están inmersos en ese mundo se confiesan creyentes. Cuando el creyente actúa políticamente, nunca puede dejar de lado su fe, necesariamente debe haber coherencia entre la fe y la vida. De ahí que la exhortación se exponen algunos puntos sobre los cuales el lector creyente debe fijar su mirada para reflexionar su voto en orden a los principios de guía de su vida. A la hora de pensar sobre el partido y candidato a la presidencia y diputados de su simpatía para tomar la decisión, no lo hará solamente por tradición o por compromiso, sino que debe hacer un análisis si la propuesta que se le está ofreciendo coincide con aquellos principios permanentes sobre el respecto a la vida, a los valores familiares y religiosos que profesa. Para el creyente, por encima de las simpatías políticas están los principios. Pues habrá políticas como, por ejemplo, las contrarias a la vida que riñen con el principio moral. En este sentido, también ya no será criterio único para inclinarse por dar el voto a alguien, dependiendo cuáles sean las promesas de obras materiales, por ejemplo, puentes, caminos, etcétera, sino que será importante conocer su pensamiento sobre temas fundamentales desde el punto de vista ético. Habrá quienes avalan muchas de las ideas antivida que son importadas y pretenden de manera engañosa presentarlas como derecho o como ideas avanzadas, cuando en realidad lo que se da es un retroceso, por cuanto de nuevo se propone una lucha desigual del ser humano contra su misma naturaleza. Otro aspecto importante que se señala en la acertación es pedir a los candidatos ejerzan su labor educativa en materia política, realizando una campaña de altura donde se generen ideas y se discuta sobre la misma, ideas que propongan una visión de futuro real para el país. Los insultos y ataques directos a las personas en nada ayudan a la democracia, todo lo contrario, la debilidad por cuanto se pierde uno de los objetivos fundamentales de una campaña, como sería ofrecer caminos de respuesta permanentes a los grandes desafíos que el país tiene y el mundo le presenta. Sobre esta base es que se proponen a los candidatos se comprometan en un pacto ético de hacer una campaña de ideas y no de ataques. Esta es una necesidad sentida en el momento actual de desencanto en relación a la política. Diríamos que los políticos necesitan redención, y esto solo podrán hacerlo quienes estén involucrados en tan noble actividad. Les invito a leer esta exhortación. Les será de mucha ayuda en su discernimiento en el presente y futuros procesos electorales. Pueden acceder a la página de la Conferencia Episcopal, donde encontrarán el texto completo, www.iglesiacr.org. Estimados amigos oyentes, estas son las informaciones desde Puerto Limón, Carlos Cuadra, para servirles.